Muy buenas tardes, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 13 de marzo de 2019. Mi nombre es Ángel Gómez y les doy la bienvenida desde Caracas, Venezuela. Y pues del otro lado de la línea y del otro lado del Atlántico, pues tenemos desde la ciudad de Zaragoza a mi amigo y compañero José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido. Muy bien, Ángel, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de cuándo escuche nuestro auditorio este podcast. Fantásticamente bien, muy contento de estar aquí contigo en esta transmisión. Sí, señor, bueno, hay material, ¿cómo es que dicen en España? Tela marinera, para Hay hablar. tela, muchísima. Obviamente que lo que se impone es el tema Champions, pero bueno, cuando yo estaba pensando un poquito el nombre que le iba a poner a este podcast, pues se me ocurrieron varios nombres. Pasé por la alternativa de hablar del cholismo en, ¿cómo se llama?, en retroceso. Pasé por nombrarlo Cristiano hace de cholo, pero hubo una noticia que eclipsó quizás a todas las demás, y es por lo cual estoy tentado de llamarlo con este dicho muy criollo que tú lo debes conocer: chivo que se devuelve a cenuca. Te refieres claramente a la vuelta de ZZ a la dirección técnica del Real Lo Madrid. agarraste, no, lo agarraste en volea, lo agarraste en volea. Ah, ahí mismo. Para aquellos de la audiencia que quizás no conozcan este dicho venezolano, pues es algo así como, por decir, nunca segundas partes fueron buenas. Todo parte, pues, por supuesto, de la trágica semana que sufrió el Madrid. Yo no recuerdo, partner, no sé si tú lo has vivido, pero yo no recuerdo que un equipo hubiera caído en tres competiciones en menos de una semana. Yo, bueno, en la historia del equipo que sigo, que es el Real Madrid, no la hubo una semana como tal. Inédita totalmente, negramente inédita, y no sé si en alguna otra liga habrá pasado cosa similar, ¿no? Pero si realmente para un equipo del calado del Real Madrid, que en 8 días haya sido sacado, porque realmente fue así, de las tres competencias mayores que disputa, es una tragedia de características griegas. A lo mejor en la liga griega ha ocurrido algo así, no sé, se me ocurre, pero que haya ocurrido con un equipo español es complicado. Sí, pues. Y bueno, y con todo lo que hubo alrededor, porque hubo el tema de Ramos en el palco, que se había borrado el partido, con el acuerdo del técnico por haberse sacado esa amarilla, que tenía también las cámaras en ese palco grabando ese documental de Amazon, que después del partido aparentemente baja Florentino y cuando pasa al lado de Sergio Ramos y le da la mano, pues entonces hay un enfrentamiento verbal ahí, donde aparentemente, bueno, todo esto yo es hearsay, porque obviamente nada de eso, hay documentos, ¿no? Lo que hay es lo que se filtró a la prensa, ¿no? Pero Sí. aparentemente Florentino le recrimina a Ramos, pues, los descansos, etcétera. Eso no le sienta bien al capitán, que a su vez le recrimina la falta de planificación deportiva. Esto, repito, en el vestuario, delante de Sí. todos los jugadores. De toda la plantilla. Bueno, de aquí habría muchísimas cosas que comentar, pues. Lo primero que a mí me parece que, Sí. déjame decirte, tú sabes que Florentino no es santo de mi devoción, pero a mí me Ni de la mía parece, tampoco. a mí me parece que, si bien se equivocó, digamos ahí en caliente, en ir a recriminarle a la plantilla en general, esa supuesta, pues, vergüenza, pues que eso era vergonzoso, eso fue lo que dijo el periodista. Me parece que Ramos se equivoca más cuando le recrimina a él, y para mí una falta de respeto, pues, que un empleado llegue a recriminarle a un presidente. Si esto llega a ocurrir en una empresa mercantil, pues entonces ese empleado, por más rango que tenga, estaría fuera. Que le recrimina, digamos, la falta de planificación deportiva, léase la no contratación de alguien que supliera efectivamente a Cristiano. Así es como hay que leer. Sí. Ok, entonces hasta ahora estamos de acuerdo. Donde... No, yo discrepo de ti. Yo discrepo de ti en cuanto a la apreciación de lo que hizo Ramos. Yo sí tengo un gerente que levanta la voz diciendo es que aquí no se hizo una buena planificación. No, podría votarlo, podría echarlo, como tú dices, Florentino ha podido hacerlo, pero razón no le desasiste a Ramos al señalar eso, digamos, y no es que sea Ramos, es que cualquiera lo sabe. Claro, pero era el momento de hacerlo, o sea, yo te digo, yo creo que Florentino se equivocó con esa arenga, porque yo que Florentino hubiera a lo mejor convocado una reunión en mi oficina al día siguiente, no en caliente, sino que todo el mundo hubiera dormido, pues al día siguiente llamo al técnico, o a lo mejor no me da la gana de llamar al técnico porque no creo en el técnico, y llamo entonces a los capitanes, y entonces a los capitanes les digo barriga verde para arriba, les digo a los que se van a morir, pero se los digo puertas adentro, no se los digo delante de todos los compañeros. Ahí es donde yo creo que él falló, pero... Y ahí los capitanes... Ahí falló, y los capitanes, yo creo que los capitanes en ese momento, suponte que vamos por ese supuesto, llama a Florentino, a Ramos, a Marcelo y al tercer capitán que ahorita en este momento no me acuerdo qué es, creo que es Modric, creo que es Benzema. Benzema, Marcelo y Ramos, y los llamo, y tengo mi reunión. Y en ese momento Ramos le dice lo mismo que le dijo frente a todos, pero la escogencia del sitio donde se dijo y lo que se dijo fue Florentino, no a Ramos. La oportunidad, Ramos la tenía que echar igual. Claro, pero es que Ramos ha podido contestarle, bueno, presidente, usted tiene razón, nosotros estamos cabreados y estamos hasta más cabreados que usted porque no es posible que nos haya pasado esto. Hubiera quedado bien con la plantilla, hubiera hecho quedar mal a Florentino, ¿verdad? Pero bueno, no lo hizo así, le respondió, no, se le puso de tú a tú, que yo creo que, bueno, él tiene que ubicarse, él es un empleado de Florentino. Yo, es una perspectiva que respeto, yo entiendo la posición de Ramos, simpatizo con ella, alguien le tiene que decir al Florentino las cosas en la cara y otros empleados suyos no se lo están diciendo. Entonces Ramos tomó la posición, ¿y por qué la puede tomar? Primero porque es un tipo que tiene, ¿cómo se dice? No le tiene miedo a nada, para decirlo de una manera elegante o suave, ¿no? Y después que su futuro financiero no depende de seguir en el Madrid o no, él ya lo tiene garantizado, de modo que le da igual, y lo que no le da igual es pasar la vergüenza deportiva y que ama el escudo, entonces se lo dice. Entonces, por eso yo me parece un gesto importante de Ramos, creo que también con eso firma su sentencia de salida del Madrid antes de lo que cabría esperarse. No puede prescindir en este momento Florentino de él, pero estoy seguro que a partir del 2020 Ramos estará en otro equipo. Ahora, espérate, es que yo no termino con Ramos ahí, porque lo que le reclama Ramos a Florentino es, mira Florentino, yo te lo dije, te lo dijimos, ¿verdad? Pues parece que fue más de uno que se lo dijo, te lo dijimos, tenías que traer un delantero. ¿Cómo queda Ramos, el capitán, frente a sus compañeros y enumero, Gareth Bale, Vinicius, Benzema, Asensio, los delanteros del Real Madrid, que les está diciendo en su cara, mira, yo quería un delantero, yo no quería que ustedes fueran los que suplieran a Cristiano, yo quería un delantero top para suplir a Cristiano. ¿Cómo queda ahí la autoridad del capitán frente a sus compañeros delanteros? A mí me pareció de terror eso. Esa para mí es la segunda equivocación de Ramos en la misma jugada, digamos, en la misma oportunidad. De nuevo discrepo de ti, creo que sí, no creo que haya sido su intención tirarle a los compañeros, pero si de rebote algún compañero le tuvo que caer, creo que es a Bale, definitivamente, era el... Bale era el ungido por Florentino Pérez y pues 365 días estuvo escondido y no asomó su supuesta clase y pues lo que se esperaba de él. Y aunque el comentario, insisto, no creo que fuera dirigido directamente a él, era dirigido a Florentino, pues si se ve afectado él por el hecho de que él no tomó, o a vistas de su capitán, el rol de Cristiano Ronaldo, es un problema, y es un problema que no va a poder resolver. Él tiene sus horas o sus meses contados en el Madrid también, así que hasta luego, ¿no? No creo que Benzema se lo tome a mal, creo que es un jugador que está por encima de ese tipo de comentarios, lo ha demostrado también porque está por encima de los comentarios negativos que se le hayan hecho, y las demás figuras como Asensio y eventualmente Isco no tendría por qué estar preocupados por el tema, porque ni en sus más locos sueños hubieran pensado que ellos eran los llamados a sustituir o hacer el rol de Cristiano Ronaldo, ¿no? No hablemos de Mariano, por supuesto, no tiene nada que ver en este juego. Así que no, yo insisto, bueno, creo que defiendo, o sea, creo no, defiendo a Ramos en si eso fue lo que dijo, lo aplaudo. Alguien tenía que decirle a Florentino cuatro cosas en su mira, cara. Y si también los jugadores, mala suerte. Y a ver, y también defiende a Ramos en lo de borrarse con la tarjeta amarilla del partido anterior. No sé, yo no soy amigo de hacer, yo no estoy muy de acuerdo con en general, ¿no? Con que los jugadores fuercen tarjetas amarillas. Ese es mi sentimiento. Llámese Ramos o llámese de cualquier otra manera. Me sorprendería saber que no hubo, en muchas circunstancias, jugadores de todos los equipos, incluyendo el Barcelona, que forzaron una tarjeta amarilla en previsión de partidos, en teoría, más suaves para amortiguar el castigo, ¿no? Claro, cuando uno sabe el resultado es muy fácil decir que lo hizo mal, pero ¿y si hubiera ganado el Madrid? Entonces, a priori, no me gusta lo que hizo, no me gusta el forzar las tarjetas amarillas. Habiéndola forzado, creo que no es criticable el que lo haya hecho en las circunstancias en que lo hizo. El resultado no salió, pero eso no tiene que ver, nada tiene que ver una cosa con la otra. No creo que la hombre, ausencia de Ramos hoy, campo de juego pudiera afectar el resultado. Oye, hoy está, no pego una contigo, estás de 3-3, no. Estás de un ramismo, el ramismo puro, pues. Es que tú no sabes que somos socios. Tengo una sociedad allí con el caballo ese que se llama Yucatán, que sí, es parte de mi querencia. Ah, está bien. Mira, y por último, a ver si pego una, por lo menos de cuatro una. ¿Estás de acuerdo con eso de las cámaras en el palco y grabando el documental de Amazon mientras el equipo iba perdiendo? No, y es que iban a saber que el equipo iba a perder. Más bien la apuesta era que el equipo iba a ganar y que yo iba a tener un rodaje feliz. Le salió mal. No bueno, sé si modo. Ese pedazo va a salir así, ¿no? Así que, aparentemente, ese documental llegó hasta el 2-0. En el 2-0 ya lo mandó a retirar las cámaras y bajó al vestuario. Y bajó al vestuario a hacerle una arenga a su compañero y tal, qué sé yo. En el medio tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces sabemos lo que ocurrió, pues el Real Madrid eliminado, y entonces Solari pues empieza su periplo en esa semana negra, y resulta que se sienta en el banquillo en el próximo partido, en una semana que bueno, pues la gente pedía, unos pedían a Mourinho, otros pedían a Zidane, Hugo Sánchez nuevamente se autoproclamó candidato, otro en el chiringuito hablaban de Guti, en fin, pero el hecho es que Zidane se sentó en el banquillo, ¿dónde fue? En Valladolid, y se ganó ese partido, partner. El hombre se sienta en el banquillo, se gana ese partido, pero hay un hecho que yo quería que me lo comentara. En ese partido decide meter a Marcelo, el segundo capitán del Real Madrid, pues, y que le ganó el puesto el joven Reguilón, lo mete por Reguilón faltando algo así como 2 minutos. ¿Qué lectura tomas tú de eso? Un entrenador que prácticamente su cabeza ya está puesta en la guillotina y hace eso con Marcelo, ¿no te llama la atención eso, Llama la atención el movimiento de quien tenía el brazalete en ese momento, que creo que era Benzema. Sí. Va corriendo y se lo pone. Yo creo que Solari al fin del día demostró ser un hombre de compañía, como lo dicen en el término americano, he's a company man. O sea, es un tipo que suda su camiseta todo el tiempo. Puede que no le haya dado el ancho como entrenador del primer equipo y con el equipo que tenía, con el personal que tenía, pero es un tipo que es un empleado del club y dice, bueno, al menos esto voy a dejar un mejor ambiente del que yo he dejado, o sea, del que yo fabriqué, porque realmente la ausencia de Marcelo y de Isco, de las plantillas, ¿cómo se llama?, de los cuadros iniciales, la decisión la toma Solari, pero si vamos a los hechos, son los propios jugadores los que se la buscan por su falta de forma física, ¿no? Claro, pero en qué beneficia al ambiente el que tú pongas a Marcelo, que es una persona que obviamente tiene un linaje ahí en ese vestuario, que tú le hagas eso, que lo pongas a jugar un minuto y medio, eso a mí me parece de locos. No sé, dice, mira, yo me voy ya, aquí te doy una oportunidad con el siguiente que me siga de retomar el puesto que tú tienes o que tú tenías. Está bien, pero eso lo hago, si yo quiero hacer eso, lo pongo a jugar 10, 15 minutos, no un minuto y medio. ¿Qué lectura le das tú al revés? O sea, que lo que te hizo humillar, es que no sé, me parece que no, que es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Era preferible dejar a Marcelo sentado. O sea, no sé. Para mí fue un mensaje a la plantilla decirle, mira, este es vuestro segundo capital, ahí lo tienen trabajando como es, 2 minutos, en 2 minutos, el tío tampoco está para más. Hay un chico ahí que lo ha hecho maravillosamente bien, tampoco lo tengo que penalizar a él en beneficio del otro. Queda up to you, como dicen, ¿no? Queda sobre tu propia conciencia, Marcelo, volver a retomar el sitio que tenías. Creo que un poco ese es el mensaje, si es que hay alguno. Bueno, y sí, entonces, y vamos al elefante en la cacharrería. Entonces, el sustituto es nada más y nada menos que Zinedine Zidane. Adiós, gracias, porque digo, voy a compartirte mi pensamiento de todos modos, pero la opción menos mala de todas las opciones, la peor hubiera sido la de José Mourinho, por la cual tú eras tan ¿cómo se llama?, tan fanático, ¿no? No, todo, es que todos los culés estábamos de forofos ahí pidiendo a Mourinho. Por supuesto, como viene de vuestro propio árbol, lo queréis. Hay que olvidar que Mourinho se nutrió de materia culé, ¿no? No olvidemos de eso. El traductor. Sí, señor. Pero mira, a ver, ¿a ti no te parece que hubiera a lo mejor sido preferible, digamos, lo de Solari hasta final de temporada hubiera sido lamentable, ¿no? Definitivamente ese vestuario está roto y Solari no era la persona. Pero no hubiera sido preferido a lo mejor un entrenador interino, qué sé yo, el segundo entrenador o el que estaba en el Castilla o cualquier persona para que se haga cargo de, digamos, de este barco hasta final de temporada y luego arrancar un nuevo proyecto el año que viene. La pregunta hubiera sido la misma, ¿con quién? Bueno, yo creo que cualquiera no sirve. Bueno, espérate, no bueno, está bien. Pero cualquiera no sirve. Bueno, está bien. No he dicho así cualquiera, pero digamos, alguien que sepa que viene para un interinato. El que te guste, Hugo Sánchez, Guti, el que tú quieras, Raúl. El tema es, imagínate tú que Zidane, por X, porque esto es fútbol, imagínate que a Zidane le va mal y el Madrid queda fuera de la Champions. ¿Cómo quedan las bases de ese proyecto de Zidane para el 2020? Sí, es un riesgo. Mira, no estoy en desacuerdo totalmente contigo, no lo estoy. Oye, ahora, sería la primera vez, aleluya. No estoy en total desacuerdo contigo, quizá hubiera sido más inteligente buscar un interinato. Pero ¿qué interinato te podría garantizar el que no perdieran el tercer o cuarto puesto de plaza para Champions directa? No lo sé. sobre todo por el Bueno, hecho y si del lo vestuario tan perdían, fracturado. y O si, sea. a ver, y si lo perdían, eso no iba, digamos, a la columna del debe de Zidane para el año que viene. No, pero bueno, coño, ¿no entrar en Champions el Real Madrid? No, demasiado pesado. Yo creo que la jugada ahí, la base se la juega es lo que hay que rescatar hasta el mes de julio o junio, cuando termine la liga, es entrar en Champions. Y la única garantía que tengo de hacerlo con la plantilla que tengo es alguien que me resane el vestuario. La única figura en este momento que hay para resanar ese estadio, ese vestuario, es Zinedine Zidane. No hay otro. Metes un tío como Raúl, metes un tío como el que sea el segundo, o como Guti, o como el segundo, el entrenador del Castilla, no tiene los galones suficientes para rehacer el estado anímico y las heridas que seguramente hay entre los jugadores. Entonces, la apuesta de Florentino en primer lugar es para garantizar al menos el cuarto puesto que le lleve a la Champions del año que viene. Y de ahí en más, una recomposición de la plantilla que pasa por la salida de jugadores que tuvieron mucho impacto en el equipo, pero que a la vista de los resultados de esta temporada ya no lo tienen. Entonces, ese es el reto de Zinedine Zidane. Garantizar el pase Champions en esta y el año que viene a ir a por todo otra vez. Ok, bueno, y me imagino que él habrá pedido, habrá puesto sus condiciones, no solamente económicas, habrá puesto condiciones en cuanto a, digamos, a plenos poderes, en cuanto a poder sacar a quien sea, llámese Gareth Bale, o Isco, y poder, y bueno, y me imagino que se pedirá unos cuantos fichajes top. Yo también creo que esa debe ser la forma. Este año la verdad es que los fichajes del Madrid fueron poquitos y bueno, no se han visto en el equipo. Entonces, algo de reservas debe haber como para afrontar fichajes Y mayores. el año Y bueno, pasado también, el año pasado lo mismo. sí, entonces Mira, perdón que te interrumpa, estoy viendo aquí la tabla de posiciones y no es que estén tan mal, porque están a 6 puntos del cuarto, sí. que limita la etapa de Champions, y están a 10 puntos del Alavés, que es el que está de quinto. Entonces, oye, tendría que sufrir un descalabro de 10 puntos para Bueno, sería eso. salir de Champions, ¿no? Con 3 semanas seguidas, como la tuvimos la semana pasada, los 10 anteriores, ya estaba afuera. Entonces, yo creo que Florentino en ese caso, insisto, parecía remota la posibilidad, pero ahí él jugó, creo yo, ha jugado a lo seguro. Vamos a traer a alguien que recomponga el vestuario. Okay. Porque amén del tema de fútbol, el tema es un tema de, ¿cómo se llama? De ánimo, de estado de ánimo. Hay Bueno, gente que le juega pésimo. lo que sí es cierto es que, bueno, volvemos otra vez a la música New Age, a la rueda de prensa, que son así, pues, unicornios son una dulzura, son una dulzura esa rueda de prensa. ¿Ah? Los periodistas salen todos frustrados porque no pueden sacar nada jugoso. Sí, sí, sí, sí, Ese sí. era otro gremio que estaba rezando porque volviera José Mourinho No, para no, quedar titular. y yo también. Es que la rueda de prensa a veces era más interesante que el partido. Sí, así es, así es. Pero pues, Ay, será en otra liga. ay, Porque en esta no, Mourinho no vuelve. ay, ay, ay. Sí. No Sí, hay equipo que lo aguante en esta sí, liga. sí. Sí. Así que, Bueno, oye, hablemos entonces del resto de la Champions. sí, señor. Bueno, hubo otro sorprendente resultado, un campanazo, que fue la derrota del PSG en su casa por 1-3 con el Manchester United, un Manchester United partner que venía todo remendado porque le faltaban 5 titulares. Así Y es. además de 5 titulares, tenía 2 juveniles. O sea, Ole Gunnar tuvo que tirar ahí de lo que tenía, y bueno, hicieron la hombría, ¿no? Y Sí. yo no sé, bueno, claro, obviamente la caída del Madrid es el resultado más sorpresa de la jornada, pero este no se queda muy atrás, porque el multimillonario PSG, donde el jeque pues lleva varios años invirtiendo esos dineros de Qatar para construir un equipo que gane la Champions, porque ese es el objetivo, no es ganar la Liga Francesa, y otra vez se queda en el camino, y esta vez se quedó al camino en octavo. bastante, bastante problemático. Yo no sé si esto puede traer repercusiones en el sentido que vendan a alguno que otro jugador, sobre todo un brasileño que le gusta mucho a algunos madridistas. Oh, ese es otro, o sea, todo, por Dios, no queremos a Neymar, pues yo no quiero a Neymar en el equipo. No. A ver, cada vez que ha habido un invite a una competencia grande, Neymar desaparece. Desapareció con el Barcelona y ha desaparecido con el PSG en las dos veces que ha tenido la oportunidad. No está, se lesionó en el juego anterior, o si está en la cancha es como si no lo estuviera. Entonces, no, hermano, y además el entorno de Neymar está más en Brasil que en el París o en Barcelona. Entonces, no, yo a Neymar no lo quiero para nada, se lo regalo. Y yo sé que Florentino, bueno, enamoradísimo del jugador, no lo quiero. Ese no es Y a buena. Mbappé, y a Mbappé. Mbappé me gustaría, ese sí estoy pensando que a lo mejor con la traída de Zinedine Zidane podía. A pesar de que hace una semana dijo que no, que su compromiso era con el PSG, pero el PSG era una cosa de una semana y otra cosa es ahora. Entonces, no sé, el jeque puede recuperar algo de dinero y el Madrid dárselo. No lo sé. Yo creo que es bastante difícil que suelten a Mbappé por el tema de que es francés, tiene fuertes vínculos con la ciudad de París, pero bueno, por la plata baila el mono, ¿no? Ahí Así es, ¿no? tendría que desembolsar por lo menos unos 300 millones. Y quién sabe, no dudo que el Madrid los pueda sacar. Lo que no estoy muy seguro es del commitment del jugador, ¿no? Como tú bien apuntas, es un chico que parece tener muy fuertes vínculos con la ciudad de París Sí. y le puede entrar una melancolía tremenda en Madrid. Y jugadores melancólicos ya con Benzema tenemos suficientes, así que Sí. preferiríamos tener a alguien con una sangre más calentita, un tipo como Kane, por ejemplo, sabes que lo he venido diciendo muchas veces, me gusta mucho como para ser ese delantero incisivo Bueno, vamos a ver que necesita el Madrid. esta off-season del PSG va a ser interesante. Sí. Bueno, el Porto le gana 3-1 a la Roma y clasifica, pues entonces tú estabas hinchando ahí por el Porto, Iker Casillas y Absolutamente. Pepe a la siguiente ronda, aparte. Sí, Iker Casillas sigue escribiendo historia y ¿cómo se llama? Hay un chico ahí, Héctor Herrera, mexicano, que pues, es uno de los motores del equipo. Sí. Entonces, por doble partida, me alegra mucho el pase del Porto a la siguiente ronda. Sí, señor. Bueno, este partido que pude ver, pues Juventus 3, Atlético 0. Y aquí, ¿qué te puedo decir? Pues el cholismo es desparramado por el suelo, destrozado por un Cristiano que estaba en vena. Estuvo en vena desde el primer y el segundo que pitaron ese. El Cristiano había prometido un hat-trick y lo cumplió, ¿no? Después de esto, pues bueno, yo me incluyo. Muchos habíamos dicho que ya Cristiano estaba acabado, que 33 años, que tal. Yo sugeriría, pues, me imagino que ya es muy tarde, ¿no? Pero como yo vi a Cristiano, yo le hubiera hecho un antidoping inmediatamente que llegara porque yo no sé si ahí había algo raro ahí, más allá de la vergüenza deportiva de caer en su casa. Pero bueno, el comentario mío es que el Cholo definitivamente no sirve, es mi opinión personal, no sirve para los partidos importantes, se cae, hace que un equipo que tiene jugadores importantes, que tiene jugadores que pudieran jugar de otra manera, los pone a jugar de una manera rácana y termina el fútbol castigándolo y perdiendo las finales y perdiendo partidos como este, donde traía de su casa una ventaja importante de 2-0, donde evitó el gol de visitante de la Juventus y donde lo que tenía que hacer era empatar o perder por un mínimo resultado, y a eso fue lo que apostó. O sea, un Atlético que realmente no hizo absolutamente nada. Griezmann no apareció, Angelito Correa apareció de sustituto, fue para cometer el penal del 3-0. Un absoluto desastre de partner. Yo no sé si tú viste el partido, por lo menos has visto los highlights. ¿Qué Sí. opinión tienes? Sí, vi los highlights y efectivamente es un equipo que salió, y perdón la expresión, aquí se usa en España con muchísima frecuencia, salió acojonado, salió timorato, salió, yo no quiero decir a la defensiva porque ni siquiera eso, ni siquiera estaban defendiendo bien. Cristiano les metió dos goles de cabeza por arriba de Godín y de ¿cómo se llama el otro chico? Jiménez, Y Jiménez, Jiménez. sí. Entonces, mira, va más allá de eso, el famoso espíritu aguerrido, que lo dejamos la piel en la cancha. Yo no sé qué piel se dejaron en la cancha, y no se dejaron ninguna piel. No, absolutamente nada, un desastre total. Bueno, Absolutamente. Cristiano se dio el lujo de imitar el gesto del Cholo después del gol del penal. Claro. En fin, o sea, por eso era que yo pensaba, bueno, este podcast es uno de los nombres posiblemente, bueno, Cristiano siendo de Cholo, pero yo creo que la imagen del Cholo queda muy comprometida. Ahorita el Cholo va a tener que apostarle a la liga. Es lo único que puede lograr este año. Este año Y sí. bueno, mira, perdió la oportunidad de oro de poder seguir compitiendo en una Champions que se va a jugar la final en su casa. Así es. Muy, muy lamentable. Creo que la figura de él como entrenador queda muy tocada después de eso. Porque, vaya, puedes perder las finales que tú quieras contra cualquier equipo. Lo perdió frente al Madrid, bueno, vale. Como tú quieras, resultados, partidos que fueron muy polémicos, como tú quieras, ¿no? Pero perder en las condiciones de quien perdió, con el equipo en que perdió. Ojo, que no estamos hablando de la Juventus. La Juventus lleva 7 títulos en fila. No es cualquier equipo. La Juventus salió hace una temporada del que hasta su momento era uno de los 5 mejores arqueros del mundo y no pasa nada. Ahí sigue su sustituto parando también lo mejor que Buffon. Es decir, no Sí, menosprecemos a la pero Juve, sabes ¿no? que es un Ajá. caso que se me parece mucho al del Bayern de Múnich. Es Sí. un gigante en su casa Pero y no luego, así en Europa. claro, de todos modos, de entre los 8 equipos que quedan, para mí el caballo negro es la Juve. Así es claro, un Bueno, equipo que sí. yo quiero a la Juve. A mí me dirán lo que tú quieras, pero yo quiero a la Juve para eliminar a Cristiano. Yo quiero a la Juve. Ah, Claro, bueno, muy bien, perfecto. No, yo hay lo hago por equipos Cristiano. A mí como... Cristiano me parece un excelente jugador, lo comenté en corto contigo. Sí. Probablemente uno de los mejores jugadores de siempre. Lo que pasa es que vivió en la misma época futbolística que el mejor de todos. Puntos. Se acabó, ahí no hay más Sí. historia. Claro, hay equipos Entonces, más asequibles como el Porto, por ejemplo, claro. como el Ajax, aunque bueno, el Ajax tela marinera como jugó, ¿no? Pero Cuidado, ¿no? Que hizo un gran partido. mira, yo sí, yo tengo ganas de ganarle a la Juve, vamos a ver qué pasa. Mira, Vamos a ver qué pasa. Manchester City 7, Schalke 0-4-0, y entonces el que Sí. vea ese marcador dirá, bueno, qué papaya, dice. Bueno, yo estaba viendo ayer, ese partido no lo vi, ¿no? Tuve que ver los highlights, pero ayer decía Marocco, el colombiano de ESPN, decía, vaya usted a hacerle 7 goles a un equipo alemán, sea el que sea. Y otra cosa que él decía, que esto es lo más parecido al Barça de Guardiola que existe hoy en día en el fútbol, ¿no? Y sí, bueno, juego por las bandas, toque de primera, pase entre líneas, presión en el campo contrario, todos los planteamientos de Guardiola pues están ahí vivos en este equipo del City, que al igual que el PSG, con mucho dinero del Golfo Pérsico, en este caso de Dubái, pues entonces también construido para ganar la Champions, no para ganar la Premier. Que la va ganando de todos modos. Y hasta ahora, sí, y hasta ahora pues va bien encaminado. Este es el Así. equipo, si tú me preguntas a mí, este es el equipo que yo no quiero ver. Si yo lo quiero ver en una final, pero no lo quiero ver ahorita. Hay dos equipos que nadie quiere ver en esta siguiente ronda que se viene. Es el Manchester United y el Barcelona. Los, Manchester City. el caballo negro, la Juventus. La Juventus creo que va a pasar a semifinales. Bueno, yo ahí saco pecho y que me toque la Juventus. Bueno, el partido que obviamente vi, Barcelona 5, le pide Lyon 1, pues ahí ese penalti ahí dudoso, pues de Suárez que pisa, que se resbala, en fin. Él aparentemente no vi esas declaraciones, pero en un grupo de WhatsApp que estoy decían desde que el uruguayo había afirmado que efectivamente él pisó el defensa. Me parece muy, muy caballeroso de su parte. Bueno, podemos convenir que digamos que el penal no existió, pero bueno, ahí hay el VAR, entonces ahí es donde yo quiero entrar en la polémica, pues existe el VAR, y entonces si esa situación se equivocó el árbitro dando el penal, pues para eso está el VAR. Entonces el VAR tiene que entrar en estas circunstancias, el VAR tiene que entrar en, ¿cómo es que dicen? Cuando hay un error manifiesto. Entonces, si eso es un error manifiesto, ¿por qué no entró al VAR? Pues ha debido entrar. Los hilos de quién, ahora no le pueden achacar eso a Florentino, debe haber otros hilos por ahí, ¿no? Pues no, bueno, no sé, a lo mejor hicieron un negocio privado de Bartomeu y Florentino, pero fuera de guasa. Yo creo que ahí hay un error en la concepción del VAR. Yo pondría el VAR, como está, por ejemplo, en los deportes norteamericanos, partner, que el director técnico puede levantar una tarjeta o sacar un pañuelo, lo que sea, que dice, un momentico, yo hago un challenge de esa jugada, que no sea exclusivamente, como te digo, potestad de los árbitros, tanto el árbitro del VAR como el árbitro de campo, porque eso se presta a interpretaciones. O sea, en esa oportunidad el técnico del Lyon ha podido sacar el pañuelo o levantar la tarjeta o lo que sea, lo que se considere que sea un signo de pedir el challenge. Y bueno, y si tú pierdes el challenge, pues ya no tienes más challenge en el resto del partido, pues no hay problema. Pero Es una idea. así funciona en la NBA, así funciona en la NFL, así funciona en Major League Baseball desde hace 2 o 3 años. Yo no veo por qué en el fútbol no se puede hacer, porque lo que pasa es que el VAR como que no tiene atribuciones de entrar a menos de que el árbitro principal consulte. Pero por el otro lado hay quienes dicen que sí puede entrar, que simplemente le llama por el pinganillo y le dice, mira, Charlie, asómate un momentico y mira la repetición en la pantalla que está ahí a pie de campo, porque hay una jugada ahí dudosa. Y vela otra vez a ver si te parece. Los árbitros como que le dan un poquito de piquiña ir a esa pantalla. Eso como que piensan que les quita autoridad. Yo no sé, ¿tú qué piensas de este tema del VAR? Pienso, digamos, simpatizo con la idea que tú asomas, eso de que los directores técnicos de cada uno de los equipos tengan una o dos oportunidades de hacer challenge, como lo se dice en los deportes de Estados Unidos, sobre jugadas, ¿cómo se llama? Polémicas, me parece que mejoraría el espectáculo y sanearía bastante el juego. La limpieza del juego y el hecho de que, digamos, por lo menos se sepa claramente cuándo sí y cuándo no pueden hablar desde la caseta técnica al árbitro y decirle, oye, no lo viste, pero ahí hubo manos de quien haya sido, le metí una patada a uno y no la viste, acércate para que la veas tú. Eso debería, yo creo que eso está activo, yo creo que eso está activo. He visto varios juegos en los cuales el árbitro no pita nada. No veo que se comunique con la caseta y sin embargo sí veo que esté hablando después de un tiempo. Yo interpreto que las de la caseta le han llamado y le han dicho, mira, ¿qué pasó esto? Entonces creo que eso sí está sucediendo. Bueno, Pero creo que también. en el partido del Barça hubo una consulta al VAR que paró el juego alrededor de 2 minutos porque había dos jugadas del equipo. La otra era una supuesta falta a Sergi Roberto antes del remate. Entonces el VAR entró, el árbitro consultó y convalidaron el gol. Pero no me queda claro, para serte franco, no me queda claro cómo es el flujo de información. No me queda claro si es que el VAR llama a este por el pinganillo o si este consulta y le dice, mira, tuviste algo raro ahí o lo que sea, en fin. Pero yo creo que ahí se dio un buen avance. Definitivamente se han corregido jugadas, digamos que de otra manera hubieran sido injustas, pero todavía yo creo que hay bastante tela que cortar, hay bastante espacio para mejorar en ese aspecto. De acuerdo Y por contigo. último, pues entonces está el partido que yo también creo que debe significar un fin de ciclo, porque entonces el poderoso Bayern de Múnich queda eliminado en su casa, frente al Liverpool. Pues bueno, un Liverpool que Un equipo del Bayern que es bastante veterano, mucho veterano ahí. Yo creo que ahí hay que hacer algún tipo de limpieza. Hay jugadores ahí como ya como Thiago, que aunque es un poco joven, pero realmente no da más, se lesiona demasiado. Veteranos como Rafinha, bueno, Neuer no, porque él es arquero, pero veteranos como Franck Ribéry, por favor. Ya, yo creo que Sí. ya Franck Ribéry debería estar jugando en la liga francesa. ¿Quién? Arjen Robben. Arjen Robben ni siquiera estaba en la convocatoria. Con eso te lo digo todo. Imagínate. Ese otro que es un gran jugador, pero que las lesiones lo han castigado demasiado. Y yo creo que bueno, que este equipo tiene que repensarse, tiene que reestructurarse y bueno, porque es que le pasa lo mismo que a la Juve. La diferencia entre la Juve de este año y la de todos los años anteriores es que tiene a Cristiano. Que solamente Cristiano, eso es uno de los pocos casos donde podemos decir que un jugador lleva adelante un equipo. Esta Juve sin Cristiano quizás no pasaba esta eliminatoria. Este Bayern no tiene un equivalente a Cristiano que tú puedas decir, mira, lleva adelante, se echa el equipo al hombro, no se ve ese jugador. Definitivamente James Rodríguez no es ese jugador. Está claro entonces el panorama, vamos a ver qué pasa con el sorteo. ¿A quién le vas a ligar? Porque tú, a ti te toca reencaucharte. A mí me toca recaucharlo, efectivamente, ¿no? Mira, hay cuatro equipos ingleses, ¿no? Le diría al Liverpool, por decir a alguien, Ah, mira, perdón, para entonces, no. perdón, tienes toda la razón. Yo no hablé del Tottenham Hotspur. El Tottenham Hotspur le ganó como visitante 0-1 al Borussia Dortmund y el otro equipo alemán que estaba, pues eliminado. El Borussia Eliminado, Dortmund, sí. pues entonces a replantearse también su situación porque no pudo marcarle un solo gol en los dos partidos a los Spurs. Y mira, ojo con esos Spurs, porque ellos tenían lesionado a Harry Kane, ahorita lo tienen en plenitud de condiciones, tienen al equipo completo, no tienen lesionado. Tiene un equipo muy bueno, tiene un técnico muy bueno. Ya están un poquito descolgados en la Premier, lo que implica que son muy peligrosos en la Champions, porque le van a apostar todo a la Champions, toda la ficha Así es. a la Champions. Entonces, Así es. ese es el otro equipo que hay que tener cuidado. Yo ese sí era que no lo quiero ver. Prefiero, repito, a la Juventus con todo y Cristiano ahí en vela, pero que por favor le hagan un examen de orina. Bueno, partner, lo dejamos hasta aquí porque ya son altas horas de la noche allá en Zaragoza. Sí, nada más apuntar el hecho de que, y para mí creo que es muy significativo, cuatro equipos de la Premier League entre los ocho mejores de esta competencia. Atención que esto puede ser un punto de inflexión en cuanto a la hegemonía de las ligas en Europa. Hasta ahora la Liga Española ha sido hegemónica, porque ha ganado todas las competencias, los últimos cinco Champions han ganado los equipos de la Liga Española. Creo que eso podría tener un destino diferente este año y marcar una cierta tendencia. No estoy diciendo que vaya a suceder, pero oye, tienen 50, el 50% de los equipos a partir de este momento son de la liga inglesa. Ojo, atención con eso. Así es, pues tenemos un italiano, tenemos un holandés, tenemos un español Un y portugués. tenemos un portugués. Y vamos a Y ver cuatro ingleses. cómo nos va en el sorteo. Bueno, En el partner. sorteo, perdón, una pregunta. Creo que en este sorteo de cuartos ya no aplica ninguna regla, es decir, pueden quedar dos equipos ingleses contra dos equipos ingleses, ¿no? Sí. Bueno, los Ok. números dicen de que debería ser así. La probabilidad que toquen dos ingleses es muy alta. Es muy alta, es muy alta. Veremos qué pasa, eso es el viernes. Hablaremos de este tema probablemente la semana que viene. Sí, señor. Lo que no estaba muy claro es que estaban diciendo ahí en la transmisión de televisión que esta vez el sorteo va a ser diferente porque va a quedar clara toda la ruta hasta la final. Entonces yo no sé si es que, digamos, Barcelona Juventus y Tottenham contra Manchester City. Entonces el ganador de la primera llave va contra el ganador de este. No lo sé. No lo sé. No lo sé tampoco. Pero También hay una estaban novedad. diciendo eso, de que esta vez va a ser diferente. Sí, y bueno, más. Lo que me tranquiliza, ¿sabes qué? Es que no está el Madrid, entonces Dios perdón. no van a haber bolas calientes. Iba a ser mi comentario, que va a ser mi febrero porque no va a haber una caliente. Bueno, pues la estufa o el baño de María o lo que sea, pues lo pueden guardar, lo pueden poner a descansar, le pueden hacer mantenimiento hasta el año que viene, donde seguramente Zidane, pues obviamente va a necesitar de su ayuda en algún momento. Bueno, partner, vamos de aquí. Yo le recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto, pues nuestra cuenta de Twitter es arroba rivalesfutbol. Estamos en nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. José Miguel, un gran abrazo y tu despedida. Igualmente, Ángel, para ti, para todo el auditorio, y nos veremos en el próximo podcast. Muchísimas gracias por invitarme. Así es. Hasta la próxima vez. Chao.